Ja. Txantxakun irratian, bai. Hau blas betiru da, bai. Nola? Bai. Zer? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, this gore type of blood and bullets and las bitirun gaude txantxakun irratian aspaldiko parte etari gara entzuten ayayay ayayay no mames wey. Txantxakun irratian zaudete. Las mitiru ratxaioa entzute. Spaz. Bertan entzuten ari garena da ba Spasen eta Brutal Thrunen arteko splita. Eta, bueno, entzun duzun bezala, pasa, entzun berri duguna bestia, ustetzala, Nuke on a Stick, ba, banjo bat genuen, eta Mike Coikendoli eskainiko diogu, eta tipoak baita jotzen zuen, ahozko, arpa! Turkish prison! Entzun dugun Have you ever been in a Turkish prison? Uste expresio de medianoche filmatikan aterata dagoela. Eta, bueno, orain pasadea Spasen La Revancha diska entzutera. Gauza da, orain dela gutxi berrargitaratu dute 6-5 traskore zigiluak. Eta ikargarizko diska, eta horretan gego, aha. Bai, txantxako nirratia. Aha. Hau entzuten dudanez, igual goreoseago abesti bi, berezi bat jarriko dugu. Hor dijo, ah, Spasen, beste abesti bat. Probably not, come back, take the time one, the sun's on, the moon, the moon, the moon, the Ba, entzun ditugun abestia hauek, Possessed to Escape diskatik rekopilatoriatik atera dugu uste, tau bai, eta sei bibosteko atera da omentzula. Eta diskonetan, ba, ikar paregabeko taldeak aurkitzen ditugu, unaz bureta dibidez, edo espazetan, Charles Bronson, mamma mia, sekulako selekzioa. Eta, bueno, eta espazekin gaudenez, espazekin jarretuko dugu, eta orain pasako gea beste rekopilatorio batea dela El Guapo rekopilatoria. Eta, sei bi, hoste baita? Zildu itake! Ba, bueno, eta beste rekomendatorio honetan aurkitu ditazkegu baita Charles Bronson eta Espastaldea, Jens of Satan, Remission, Slover, Lack of Interest, horrelako gutiziak. Eta... Blas beten hor... Jack! ¡Faca tu madre! Buena vieja. Hoy es día Christmas, tal día. Eta bueno, orain berriz hartuko dugu Espasen la revancha diska, vuelta mandugo diogu eta uste tolako zozer entzutan dela. Great skateboarders, did you perfect your 360s yet? Sure, Las watch. Did you perfect them yet? I'll go work on your wheelie. What's your favorite thing about skateboarding? The motherfucking goddamn freedom. Right on. Take it back, Blas bitiru bukatze hartago! Gato baino le! Sorpresa txobateko! Hemen txetoko! Ay, ¿qué pasa, Maya? Hemen, barkatu. Ba, horrelako... Hey! Hip-hop basea entzuten nari nintzenean... Jarriko dudan urrengo abestia etorritzet burura. Eta eskaini nahi diot, ba hori ba, bere egilari orain dela asko goretzen ez garela. Oie, Bilara, ezik edo. Hor dijoa Bilarren... Edo tu estate errakzaren taldea. El mejor grupo errao de Euskadi, o qué? Planeta Vega, hori dijo. A ver, Nolan, Nolan... François Hollande. Egon adi abestionen bukera, da, zeren, ez dakit, minutu terri batean edo, bueno, ez dakit, bukaeran errezunik oso ondio esaten du. Lo que un marciano es amarte, tan solo por mi parte, decidí no tomar parte de la explotación animal como deporte. No voy a ponerte dos pirulas por delante, una roja y otra azul para hacerme el interesante. Solo quiero deslizar ese banal interrogante, ¿será para cada animal su vida algo importante? Una vez reflexionado sobre esta cuestión, lo más lógico sería decir si soy un cabrón, en mayúsculas gigantes y con luces de neón. Si te las das de ecologista, no le robes al león. Matrix es de coña, pero mi trix es real. ¿Qué hago comiendo carroña de manera habitual? Tres veces al día, tres veces al día, señoría. Juraría que no es culpa mía, pero son tres veces al día. La maté porque era mía. Qué alegría saber que va bien la economía. Hipocresía barata. Traje un ratatata desde mi boca hasta un tocata. Así que ratatata. Respeto a mis mayores, respeto a mis iguales, respeto a mis menores, también a los animales. Soy un visionario, pero no tengo visiones. Solo me dejo guiar por las buenas vibraciones. MC, soy un sufí sin ambiciones. Saca tus conclusiones, también cayó Roma y caerán tus convicciones, tus tradiciones. Sucio antitaurino, sigue siendo un asesino, ¿qué cojones? Para saciar tus paladares de matar y torturar, ensuciar de odio el nombre de la raza humana, olvidar que somos monos, pero ánimo a animales, quedan bosques por talar y algunos peces en el mar, cargados de amargo amor por el sabor de este planeta que no es nuestro, solo somos parte de él, por placer, sabor o pieles exterminamos a seres con nuestros mismos derechos, soy desechos en pucheros, somos tan superiores a las demás especies, desarrollo insostenible, somos un cáncer temible, terribles situaciones hemos escrito en sus bosques, ahora viven en cárceles, fábricas de cadáveres, mírales, podrías verles llorar, si te acercaras algún día al matadero en tu ciudad, son hijos de puta, que actúan impunemente, dejan pasar a la gente, así que ve y disfrutarás, animales que no aniquilen a miles de animales, están vivos a amarles, creadores de males, y alimentan sin conciencia, el urama pierde su esencia, pero humanos paciencia, que a ciencia cierta caeremos, nos comemos el mundo y nos hundimos en la mierda, derechosos o de izquierdas, atan a su cuello cuerda, si olvidamos flora y fauna, y el mundo es una sauna, una jaula de cemento, a la que llaman progreso, presos de la velocidad, ¿cuánto vale una montaña? Una especie que se extingue entre lágrimas, piedad grita la tierra, arde el cielo, llora el mar, mártires del hombre, un pobre sobre un mundo muerto. Que les jodan, que les jodan a todos, que le jodan al pescadero de debajo del local, que además de beneficiarse de la muerte de miles de animales, cada año apesta con sudor fatal las calles, que le jodan a los miles de cocineros que se han esforzado por conseguir elevar al grado de arte el maltrato a los animales, y especialmente a Carlos Arguiñano por divertir con sus absurdas profanaciones de cadáveres a miles de españoles en televisión, que le jodan al carnicero, que no contento con exhibir carroña en su escaparate, desfila con torsos y todo tipo de atrocidades cada día bajo mi puerta, que le jodan a la sonriente dueña de la herboristería, que se jacta de vender productos de ganadería biológica, que les jodan a los biólogos torturadores, a esos médicos y nutricionistas trogloditas retrógrados que mantienen viva la leyenda de que es necesario consumir animales bajo pena de pandemias y enfermedades, que les jodan a los cazadores y pescadores deportivos que sostienen que hay algo bello en lo que hacen, que suban a un ring y verán como un herbívoro les saca las entrañas, que les jodan a los defensores de que solo se vive una vez porque parecen olvidar que a los animales les ocurre lo mismo, que les jodan a todos aquellos que donan fondos para el tercer mundo mientras sus miles de cabezas de ganado arrasan con sus cosechas, que les jodan a todas esas zorras que se sienten mejor llevando abrigos y botas de piel, rey. Y a todos esos rastafaris que no contentos con drogarse le quitan la comida al león. Que le jodan a los pescadores, supuestos defensores del medio marítimo, que con sus vertidos contaminan al año 20 veces más que el Prestige. Que les jodan esos hipócritas ovo-lacto vegetarianos que creen que está bien que las vacas y gallinas vivan en fábricas alejadas de la luz solar. Que les jodan esos machistas antitaurinos que no quieren ver cómo matan a los toros mientras disfrutan en el plato de sus mujeres las vacas. Que les jodan a los chicos del matadero, para los cuales lo bonito es ver cómo llegan las vacas y siguen todo el proceso hasta llegar al camión frigorífico. Y no olvidemos a Greenpeace y a todos esos supuestos ecologistas hijos de puta. Que les jodan por no respaldar el derecho a la vida de un animal hasta que su especie cruza la línea en peligro de extinción. Que les jodan a todos, ¿vale? Que os jodan. Ori, que os jodan.